Nos encontramos en este momento en el Hospital SAT, en las inmediaciones de donde funciona la morgue, justamente con familiares. Estamos aquí con las hermanas del joven que perdió la vida ayer en la afuera de la comisaría número 30, la comisaría del barrio Ido, como bien vos decías. Así que, bueno, ¿cómo andan? Desde ya estuvimos charlando un poco con ellas, con Guillermina, con Leonela, para que nos comenten, bueno, porque ellas también desean, ¿no?, salir a hablar con los medios y contar su versión, que es distinta a la versión oficial que sale desde los medios, que tiene que ver con que salieron a decir que este joven perdió la vida sin ningún, o sea, se desvaneció directamente. ¿Cómo estás? Hola, bueno, gracias por darnos este espacio y poder contar lo que le pasó a nuestro hermano. A nuestro hermano lo mataron. Él salió, se fue a la cancha a ver el partido del barrio con los chicos del barrio, fueron en dos colectivos, no hubo inconvenientes, no hubo disturbios. Anteriormente, él es de la 238, anteriormente el barrio había estado suspendido sin jugar por 2 años, así que, o sea, no, ellos no generaban conflictos porque no querían que nuevamente tuvieran una sanción. Aparte, como generalmente hay inconvenientes en las canchas, hay que comportarse para no tener sanciones. Ellos fueron a la cancha, él estuvo adentro de la cancha, estuvo en todo el partido. Es mentira eso que andan diciendo, que mi hermano lo sacaron 2 veces del partido. Él estuvo todo el partido hasta que terminó. Cuando terminó el partido, él no se subió al colectivo porque dijo que se iba a ir en un auto. Y ahí dicen que lo levantó la policía, que se ve que para llevarlo lo reprimieron y lo golpearon. Él, cuando estaba en la cancha, no tenía nada, no tenía ninguna lesión, no estaba lastimado, no estaba golpeado. Pero los vecinos del barrio nos dicen que cuando él llegó y lo bajaron a la comisaría, estaba todo lastimado, que tenía golpes. Dicen los vecinos que se escuchaba cómo gritaba dentro de la comisaría, que le dejen de pegar. Nosotros, cuando nos enteramos que él no venía en el colectivo, salimos a buscarlo con los autos de la familia, lo empezamos a buscar por el camino de la vuelta, porque fue en la cancha, que es en el camino a La Boca, no lo podíamos encontrar. Mi cuñado fue hasta la comisaría en ese momento, como las jurisdicciones, la comisaría 30 se acercó, ya había mucho tumulto ahí, fue a preguntar, lo patearon, le patearon la información, le empezaron a tomar los datos a él, le dieron vuelta, no le pasaron ninguna información, no le dijeron que él estaba detenido ahí, nada. El chico era de Bahía, entonces nosotros también lo que menos vamos a pensar es que, así que lo seguimos buscando por todos lados, desesperado, hasta que salió la noticia y ahí ya se empezó a correr la bola, que tenía la remera de la 2, y bueno, y fue ya ahí, fue todo mucha coincidencia. Vale aclarar que cuando pasan estas cosas, si pelea uno, salta todo el barrio. O sea, son así, ellos se manejan entre amigos y donde pelea uno, pelean todos, o se separan entre todos, o se pelean entre todos. Entonces, qué raro que, o sea, es imposible que a Ramiro lo hayan dejado solo, porque no hacen eso los chabones, la gente que sabe que están los barrios así, se defienden entre todos. Entonces, esas son todas mentiras, no hubo líos, todo el mundo está de testigo, ni en el primer partido, ni en el segundo que siguió, ni en el tercero, ni nada. Estamos juntando pruebas, testigos, no necesitan ir a declarar a fiscalía para nada, podemos tomarle el abogado nosotros el testigo, o sea, lo que van a declarar, y eso nos sirve un montón. Dejamos nuestros números, estamos en Facebook, vamos a hacer marchas, porque eso no va a quedar así. Ramiro no era ni siquiera de Viedma, Ramiro es de Patagones, no pinchaba ni cortaba ahí. Para ser sincero, no tendrían por qué haber actuado así. Nadie, ni ellos, ni nadie, pasa todo el tiempo, nos contaron que pasa un montón en ese barrio, que mueren una cantidad de personas. Nosotros nos están llegando muchísima información, mucha gente diciéndonos cosas, fotos, videos, de las cosas que pasaron, que vieron. Habían nenes, ni siquiera eso tienen respeto ni con los nenes, porque lo tiraron afuera como un perro. Pasó una enfermera, quiso ayudar, no la dejaron ayudar, que también esa enfermera, si nos puede dar el testigo, el testimonio, nos va a ayudar un montón, que no se dejaron ayudar. Para nada, lo querían arreglar entre ellos, lo tenían ahí tirado, y nada, ya hasta que pasó lo que pasó, lo cagaron a patada, dicen, la piña, lo tenían, pero, y nada, ahora le están haciendo la autopsia, son todas cosas que van a salir. A él lo mataron, él estaba perfecto, hay fotos, no, ves la foto, estaba sonriendo, no es que estaban en malas condiciones, malos estados. Los chicos enseguida cayeron a casa y ninguno estaba mal de ellos. Además, estuve ahí yo porque me acerqué al partido a buscarlo. No me dejaron pasar porque había otro partido y no tenía entrada, pero estaban revisando los autos, revisaban a las personas, las bajaban. Entonces, no podían entrar nada. Estaban totalmente controlados por este mismo tema, que ya han pasado cosas en la cancha feas, entonces tienen prohibido hacer lío. Así que quieren cubrir algo que es imposible de cubrir y nosotros no vamos a quedarnos callados. Es así, no queremos que pase ni con nadie más. O sea, Ramiro, ayer fue Ramiro, mañana puede ser cualquiera, porque te agarran, porque te ven así, porque te quieren agarrar, están al pedo y hacen estas cosas y tienen una familia, gente que hoy está sufriendo y va a sufrir toda la vida. Tenía solamente 22 años, una vida por delante. Nosotros todos laburamos, no es que somos, no es que estamos metidos en cosas malas o lo que sea, somos gente normal, laburadora, él igual. Entonces la verdad es que te da mucha impotencia, porque se fueron de las manos y no es así, no es así, porque hoy Ramiro no está. Y lo mataron. La hipótesis, digamos, lo que ustedes creen que pasó es eso, digamos, que lo fue golpeado por la policía. No, no es que creemos, es que pasó. En el camino, ¿qué va a bajar un desconocido a golpearlo? O sea, él arrancó caminando, por lo que nos decían en la puerta, después nos dijeron en los testigos que lo vieron ahí, lo habían agarrado ahí en la entrada, que lo tenían ahí. O sea, ya sea que lo tuvieran ahí y llamaron a la policía y lo levantaron enseguida, o ya sea que caminó un par de cuadras y lo encontró la policía, no hay otra persona que lo pudo haber golpeado. O sea, nadie va por la ruta y ve a un loco y se baja a pegarle. ¿Me entendés? Y él en la comisaría llegó en mal estado, dicen, y después lo sacaron como un perro y lo dejaron ahí en el suelo muerto, peor que como estaba. No tuvieron ni siquiera compasión de decir, lo dejamos lastimado, pero así, ¿no? Directamente lo mataron y lo dejaron tirado en la calle. Y es que ya están trabajando también con un abogado que de hecho se encuentra en este momento dentro de aquí del sector de patología. ¿Cómo sigue el transcurso? Si quieren comentarme un poco cuáles son las medidas que están tomando también junto al abogado. Y nosotros, lo tuvimos, nos avisaron que iba a ser hoy en la mañana la autopsia, así que lo contactamos hoy, le pedimos que venga, no hablamos mucho más con él porque lo estaban esperando para empezar la autopsia. No nos habían dicho en realidad ayer que teníamos que venir con un abogado, o sea, que podíamos venir un abogado, pero nos recomendaron que sí, así que bueno, lo llamamos a Santiago, él enseguida se puso a disposición, llamó a la fiscalía igual también habló con nosotras, o sea, ellos se comunicaron con nosotras, nos dijeron igual que iba a trabajar lo que es la Policía Federal, porque como había sido en una comisaría, iba a trabajar la Federal, así que la fiscalía en ese sentido se movió rápido para empezar las investigaciones, pero bueno, eso es, la gente del barrio nos dijo, la gente que estaba ahí dicen que le pegaron, que le pegaron un montón, que adentro de la comisaría se escuchaban sus gritos, que vieron que le patearon la cabeza, que le patearon el pecho, que no llamaron a la ambulancia enseguida, sino que lo intentaron reanimar ellos. Y vos fíjate que el partido terminó cerca de las 4 de la tarde, no te puedo precisar en este momento el horario, pero es esa más o menos la hora, y nosotros lo buscamos, mi cuñado fue a la comisaría a consultar como a las 5:30, no le quisieron dar información, lo seguimos buscando, yo fui a la comisaría a las 7:30 porque justo pasé por ahí, vi mucho tumulto en la comisaría, vi la Federal, entonces me acerqué y cuando yo llegué, cerca de las 8, ponele que sería 8:50, lo estaban cargando en la camioneta para traerlo a la morgue. ¿Y qué pasó en esas 4 horas? Porque fueron 4 horas que tardan en traerlo acá y eso es súper sospechoso. Los vecinos dicen que la policía que estaba trabajando en ese momento, a esos policías que estaban los sacaron, los hicieron irse de la comisaría y llegaron otros policías, o sea, como que cambiaron la guardia. No sé si será el horario de cambio de guardia, pero la policía que estaba cuando mi hermano lo llevaron a la comisaría, después no estaba. Chicas, bueno, muchísimas gracias. Habrá que esperar ahora también, en este momento se está realizando, bueno, la autopsia, a ver también qué es lo que sale comentando el abogado y seguir también bajo, vamos a estar averiguando también qué es lo que está pasando, cómo se está llevando adelante nuestra investigación, qué es lo que pasó con los policías que estaban de turno ahí en la comisaría también. Muchísimas gracias. Gracias a usted y nada, le pedimos a la gente que si vieron algo, que se comuniquen, que comunican con nosotros, nos encuentran en redes sociales, Leonela Guillermina, nuestro apellido es Dina, nosotros dejamos nuestros teléfonos, lo que puedan aportar, si hay alguien que quiere, se puede declarar, la declaración la puede tomar nuestro abogado, si no, que nos dé información como para nosotros poder llevar adelante la investigación y que sea justicia por Ramiro, y porque hoy es él y ya han sido otros chicos y van a seguir siendo, porque si no se hace justicia y no se marca algo, sigue pasando. Muchas gracias. A vos. Bueno, ahí entonces, Walter, teníamos bueno, el testimonio, ¿no?, de las dos hermanas, en este caso de Ramiro, este chico de 22 años que ayer perdió la vida de, en situaciones muy muy raras, muy, bueno, fuera de la comisaría, ¿no? Lo que ellas consideran, la familia de Ramiro dice, es que fue asesinado, que lo mató la policía, que lo cagaron a palos directamente y que eso derivó en la muerte de este joven. Además, bueno, con todo esto que acaban de relatar, ¿no?, de que ellas van a buscarlo porque no había vuelto a la casa después del partido y demás, van a esa comisaría, en la comisaría no les quieren decir, ¿no?, que lo tenían ahí, de hecho le dicen que el chico de ahí no que tenían ahí no era de Patagones, que era de Bahía Blanca, bueno, todas circunstancias que me imagino que deben estar siendo investigadas en este momento. Tremendo testimonio, Sofi. ¿Quién es el abogado que está ahí para saber? Y también, bueno, el pedido que hicieron la familia ahí pidiendo de quien tenga datos para aportar, viene bien porque lo mejor que nos puede pasar es que sea justicia y que... Sí, quienes... aparte ocurrió en un horario que hay mucha gente, ¿no?, en el barrio, como lo decía, un montón de chicos jugando, un domingo a la tarde, hay mucho movimiento y al parecer hay muchas personas que vieron y que no consideran que haya sido un desvanecimiento nada más. Claro. El abogado en este momento se encuentra dentro de la morgue, si las chicas están acá afuera esperando justamente que salga para poder tener un poco más de información, en este momento se está realizando la autopsia. Bueno, nos traeremos el contacto ahí para aquel que quiera, aquella que pueda aportar, es necesario lograr la justicia entre todos, y si actuaron mal, que paguen las consecuencias por haber hecho mal su tarea, su trabajo, quienes fueron responsables de esto. Recordemos que la versión oficial que le habían dado y que habían dado era que el joven de 20 años se había desvanecido cuando era trasladado en la puerta a la comisaría, y acá claramente hay un montón de elementos ya en el relato que nada tienen que ver con la versión oficial. Como muchas veces pasa, la única forma de saber la verdad es lo que podemos hacer nosotros como vecinos y vecinas, porque la versión oficial siempre miente. Así que, bueno, estaremos al tanto de eso. Gracias, Sofi. Sí, así es. Esperaremos también a poder tener la palabra del abogado con más precisiones también. Bueno, un abrazo. Abrazo grande.